Perdón, ¿puedo sentarme aquí contigo a terminar esta cerveza? Sí, claro. Mi nombre es Alejandra. Ah. Alejandra Barquero. Vale, está bien. Yo soy Estela. Estaba en el otro extremo del café. No sé, te vi tan sola. Me gusta estar sola. ¿Siempre? Bueno, no, siempre no. Hay días. ¿No te ocurre que de pronto te vienen ganas de hacer balance contigo misma? A veces. Pero por lo general, de noche. Mi problema es que padezco insomnio. Yo de noche prefiero dormir. Yo también, pero no siempre puedo. ¿Mala conciencia? No. ¿Acaso tengo aspecto de delincuente o de violadora? De violadora, no. ¿De delincuente, acaso? Vaya una a saber. No hace 10 años que nos conocemos, sino que hace 5 minutos. ¿Siempre estás así, a la defensiva? Bueno, hay que cuidarse. ¿Venía a menudo a este café? Dos o tres veces por semana. ¿Trabajas por aquí cerca? Si el interrogatorio va a continuar de esta guisa, reclamo la presencia de mi abogado. ¿De esta guisa? ¡Qué léxico! Me gusta que tengas sentido del humor. ¿Y vos? ¿Qué haces? Traduzco. ¿Del inglés? También del inglés. Pero sobre todo del francés y del italiano. Y además, soy soltera en español. ¿Me haces confidencias para que yo te haga las mías? No sabía que la soltería era una confidencia. Más bien, creía que era un estado civil. Yo no soy soltera. Estoy separada. ¿Ah? ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Cómo te sentí en el nuevo estado? No tan nuevo. Hace un año que me separé. Ahora ya me acostumbré, pero al principio fue duro. No te pregunto si vives sola, porque vas a pegar la espantada. ¿Por qué? Vivo sola, claro. ¿Y tu familia? Me queda poca. Mi vieja vive en Brasil con mi hermano. Mi viejo se quedó en un infarto. Tengo una hermana casada con un gringo que reside en Los Ángeles y se acabó. ¿Qué hora es? Las 6:20. Caramba. Tenía que estar a las 6 en el centro, pero no importa. Total, ya no llego. Ni en taxi. Lo que pasa es que mi reloj está perezoso. ¿Ves que marca las 5:10? Además, no he perdido el tiempo. Me gustó conocerte. ¿Conocerme? Mucho no hemos hablado. Lo suficiente. Y una relación no solo se construye con palabras, también hablan los ojos, ¿no? Ajá. ¿Y se puede saber qué te dijeron mis ojos? Reservado. Te gusta el cachondeo, ¿eh? Me gusta pasarla bien. A costa de esta servidora. ¿Se puede saber qué edad tiene? No, no se puede. Representas 23. Frío, frío. Yo tengo 25. Pues representas 24 y medio. Esta vez te haré una pregunta que requiere una respuesta franca. Venga. ¿Te caigo bien? ¿En qué sentido? Vertical, horizontal, el que prefieras. Digamos que sí, aunque no sé por qué. ¿Te lo explico? No, por favor, no soporto la vanidad cuando se desata tan espontáneamente. ¿No te parece como si nos conociéramos desde hace años? ¿No te suena esa pregunta como de culebrón venezolano? Vos contestame, ¿te parece o no te parece? ¿Años? Pues no. Me parece como si nos conociéramos desde hace 28 minutos. ¿Alguien te dijo alguna vez que irradia una simpatía tan fuerte que a uno le marea? Bueno, una vez un muchacho me dijo que mi simpatía lo emborrachaba. ¿Ves? Así no va. Y fíjate que ni siquiera te he tocado una mano. Ni te atrevas. ¿No me das permiso? Claro que no. Apenas si autorizo a mi mano a tocar la tuya. Bárbaro. Tienes una piel suave. Interesante. Se ve que nunca has sido obrera. ¿Y esta cicatriz en tu muñeca? Ah, sí. Con ese detalle ya lo sabes todo de esta joven marquesa. Hace 2 años intenté matarme. ¿Y qué pasó? Me salvaron. Unas vecinas. Lo bien que hicieron. Estoy contenta de seguir vivita coleando. ¿Mal de amores? No. Falta de amores. Vacío de amores. ¿Droga, quizá? Nada de eso. Ni siquiera fumo. Casi no tomo alcohol. ¿Tú nunca quisiste suicidarte? Soy demasiado pelotuda para tomar una decisión tan laboriosa. Ya me dijiste que eres soltera en español. Pero tienes pareja, no lo sé, algo. Nada, mi niña, nada. Llevo 3 meses y medio de virginidad sabática. Entonces voy a hacerte una confesión que confío aprecies en toda su buena fe. Así será. Y en toda su inocencia. Soy toda oreja. Quizás te parezca extraño, pero tengo ganas de verte desnuda. Conversa, un texto de Mario Benedetti, interpretado por Zaira Galindo y Celeste. Con este sugerente relato dramatizado comenzamos El canto de la tripulación número 5. Episodio hecho casi enteramente en aguas granadinas. Felices de que esta tripulación crezca con nuevas incorporaciones que podrás escuchar hoy y rescatando las voces de buenas amigas que estuvieron en los comienzos de estas grabaciones, en el germen de este programa que ahora escuchas, El canto de la tripulación. Así que aún te traemos nuevas voces. Esperamos que esto de poder no repetir casi nunca las mismas voces no acabe nunca. Pronto, no sabemos cuándo, pero pronto cambiaremos el formato que llevamos hasta ahora de collage sonoro a otros formatos de radio. Estamos en ello. Pero ahora disfruta de lo que te traemos. Estas poesías y literaturas propias que difícilmente podrás encontrar en otra parte. Buenas noches. Esta noche quiero recitaros los poemas que estoy escribiendo últimamente y bueno, veréis que en estos poemas se repiten obsesiones, palabras, temáticas, se repite, sale otra vez mucho el botellín helado, sale el sofá, salen todas las viejas obsesiones. Y bueno, basta de palabrería, voy a empezar con un poema que se llama Club de Corazones Solitarios, que es una referencia a la canción de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ¿no? El Sargento Pimienta Club de los Corazones Solitarios. Y dice así, es sobre la soledad y la mediocridad, bien entendidas ambas. Soledad. No sé lo que es la soledad. Sé que viene conmigo y no se va. Está ahí siempre. Todos somos seres solitarios, corazones solitarios en busca de compañía. Todos somos seres solitarios, pero algunas personas, además, están muy solas. Todos estamos solos, corazones solitarios en busca de compañía. Entras en la tienda, buenos días, todos estamos solos, pero tú estás más solo todavía. Buenos días, ¿qué va a ser? Unas lonchas de queso viejo, un botellín helado y un poco de palique, si hiciera usted el favor. Un poco de pegar la hebra, si fuera usted tan amable. Todos somos bastante amables, todos somos bastante iguales, pero algunos se sienten del puto montón. Y yo digo, tranquilos, el montón es bueno. En el montón se sobrevive, en el montón se pasa desapercibido, pero algunos no lo soportan. A todos nos sienta bien el gris. Es bueno aceptar el medio pelo, pero tú no te sientas un maldito mediocre, porque no es el caso. Ahora el título del poema transmuta y pasa a llamarse Club de los Corazones del Montón. Pero tú, R que R, te sientes un maldito mediocre. Mierda de vida. Necesitas escapar, golpeas la puerta, pom, pom, pom, abrid la puerta, abrid las ventanas, quiero escapar de esta puta rutina. Mi casa, mi barrio, una cerveza en el bar, un botellín helado con los cuatro colgados de siempre, pom, pom, pom, abres la puerta, que corra el aire, quiero escapar, yo no soy un aburrido, yo no soy un hombre gris. Pues yo te digo que si hay una paranoia estúpida en la vida, es la paranoia de no sentirse lo suficientemente divertido. De no haber vivido una vida intensa. Oh, qué pena, no he sido lo bastante divertido. No he vivido de manera intensa. Qué pena me doy. Sí, en efecto, qué pena me das, hombre no suficientemente divertido e intenso. Qué pena me das. Mira, pues yo me río de los precisamientos. Precisamente quería hablaros de mi vida no intensa, de mis no viajes alrededor del mundo. ¿Sabes? El año pasado no estuve en Nueva York, fue una experiencia maravillosa. Ni tampoco viajé a Río, qué bien lo pasamos. Ni a París, ¿te enseñé mis fotos de cuando no estuvimos en París? Pues claro que no, no hubo fotos, no fotos, no sesión de vídeo. Esa es la ventaja. No lo olvides, firma. Yo ya he firmado, soy gris y solitario. El canto de la tripulación. un placer para los sentidos. Yo quisiera ser sirena. Sirena de ideas claras y cabellos enredados. Sirena de cola larga y gran abdomen hinchado. Sirena princesa, sirena delfín, sirena ballena. Sirena que solo existe si un marinero cree en ella. Yo quisiera ser sirena y comer plancton y anchoas y colgarme de la proa de algún barco descarriado. Y que mis rastas de algas no necesiten champú y mis ojos de persona no enrojezcan, como ahora. Yo quisiera ser sirena porque la brisa marina combina con la erección de mis pechos que nadie es capaz de ver bajo el manto de las olas. Yo quisiera ser sirena y seducir algún pez que confunda mis rizos con amapolas exóticas en la mar. Yo quisiera ser sirena porque metida en el agua mi cabeza flota y solo es eso, una cabeza flotante. Pero flota, luego existe y no importa, pero existe. Yo quisiera ser sirena porque me da miedo el mar, como me aterra la tierra, pero más porque camino. Pero si fuera sirena nadaría en su lugar. Qué tontería, el miedo estaría igual. Yo quisiera ser sirena porque no tendría sexo y los orgasmos vendrían de mis aletas, de las tetas, y misteria, y mi estrella, mi estallido femenino, mi alarido retenido, mi extensión escatológica, mi experiencia extraordinaria, mi impúdica extremidad, mi pervertida pasión, que es mi extinta estalactita, que estimo estancada a veces, yacería con los peces, no molestaría más. Salitre de flujo claro, menstruación de coral, coito raro con escamas y caricias de la sal. Ser sirena, monstruo infame, fantasía fantasmal, desprovista, desterrada de la herida vertical. Yo quisiera ser sirena y mutilarme la cola, y solo ser mitad mujer, mitad nada, como ahora. Hemos escuchado Barbie, mi Hermaida ha causado daños irreparables en mi química cerebral, por Lucía Urquiaga, leído por Lalo. Ojalá que en alguna marea se cruce. El canto de la tripulación que va rumbo a Yemen, cargada de opio sin miedo a la muerte. ¿Será este el último viaje? Para Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Estos son poemas de Cassandra Imparable, una deconstrucción del mito de Cassandra, que nos muestra una Cassandra totalmente actual, capaz de pronosticar con lucidez los problemas que nos acechan, el ecocidio, las alteraciones del planeta, y reivindicar el pleno reconocimiento de ciudadanía para ella, su plena libertad, que en definitiva es la libertad y la ciudadanía de los otros y la otra, de las voces silenciadas. Una Cassandra que rompe moldes y que se libera de su propio mito. Mi conciencia salió del ombligo de la tierra, ancestral, mi esencia salvaje. Moriré de pie sobre esta carroza, defendiendo a la humanidad de ciertas miserias. Soy la señora de los animales, comprendo a todos los sintientes. Alabo igualmente el gozo. Hipómenes y Atalanta nunca serán convertidos en bestias. No tirarán de mis dos vagones por castigo. Podrán invocar a Afrodita y vagar errantes delirio al subvertir deseos. Las llaves que porto dan acceso al paraíso, a todas las riquezas. Habrá superioridad de la naturaleza sobre planetas arrasados. Esto os digo, vida, muerte, resurrección enredada en un bucle, cual ciclo vital vivo. Hemos escuchado Cibeles Planetarias por Lola Callejo. ¿Quieres poesía en vena? Tu macrodosis en El canto de la tripulación. Para Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Este es un relato escrito en verso que escribió tal cual en las memorias de mi abuela. Dicen la gente buena, las de antes, las que tienen la piel llenita de arruga y en cada surco un recuerdo difuso de quienes fueron, que no temen a la señora de la guadaña, que se les aparece en la segunda mitad de la noche trayendo consigo un frío cálido, que se entremezcla jugando con las sábanas blanco roto que mecen sus sueños. Dicen las buenas gentes, las antiguas, las ancestras, que ya vieron todo cuanto tenían que ver y a veces de más. Que vieron al hambre acercarse conforme se iba la guerra y vieron las calles del pueblo abarrotadas por familias disputándose cuscurros de pan y brasas para el invierno. Vieron señoros con traje desfilar con la cabeza muy alta, los zapatos muy limpios y el alma vacía. Vieron las balas, saborearon metal y escarcha y escucharon los llantos de los más pequeños abrazados en la plaza. Oyeron a Franco en la radio y el rugir de las trompetas macabras mientras oscilaban al viento banderas de España que torturaban ideales y enterraban cuerpos inertes en fosas más allá de la Alcazaba, entre olivos viejos y almendros tiernos. Dicen que no lloraban sus muertes por si sus lágrimas de sal escocían a los amigos del régimen y delataban su amor por la libertad. Media naranja. Eso es lo que llevaron los tres reyes magos a mi abuela Constancia aquel 5 de enero del 39. No cabía en su gozo y salió corriendo a la calle para compartirla con su amiga María, que era la hija de Dolores la Pillena y nieta de Eulalia la costurera, pero que ya no tenía abuela, ni madre, ni reyes magos y por consiguiente no tenía media naranja ni ningún otro tipo de cítrico que le devolviese su infancia. Solo tenía a la pena por compañera y un par de fotografías en blanco y negro de cuando antes de la guerra, de cuando aún no habían rapado a su madre ni la habían paseado desnuda por todas las calles del pueblo para acabar asestándole un tiro en la nuca por ser la mujer del exiliado, el cobarde, el rojo de mierda, su padre. Así que mi abuela y María se sentaron en el tranco con las rodillas llenitas de heridas y el corazón un poco ácido a compartir la media naranja gajo a gajo, como compartían su niñez. Miedo a duda, abrazo a llanto, juego a muerte, silencio a vida. Dicen la gente buena, como María y Constancia, que del terror se sale amando, cogiendo la mano, lavando cacharros y escribiendo para una misma, para no olvidar quién eres, de dónde vienes y a qué huelen las raíces, a qué saben las cenizas. Y por eso escribo, para no olvidar que las mías huelen a sangre seca y a escombro, y que aún gobierna el terror represivo disfrazado de oveja en cada censura, en cada delito de odio. Media naranja por Zaira Galindo. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Aprovechamos el ecuador del episodio de hoy para recordarte que es vital para las radios libres como las nuestras que participes en ellas y colabores económicamente, ya que existimos sin publicidad o ayudas en forma de subvenciones públicas. Te recordamos que en Radio Almaina seguimos con nuestro crowdfunding para financiar el juicio contra la Junta de Andalucía que estamos llevando a cabo. La Junta bloqueó nuestra petición de licencia de emisión en un claro ejemplo de censura, así que les llevamos a juicio. Ya falta menos de la mitad de los objetivos de este crowdfunding. Anímate y apoya. Podrás encontrar toda la información sobre el caso y el crowdfunding en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Y también te dejaremos el link a esa información en la entrada de este episodio. También puedes colaborar y participar en este programa literario que pretende dar voz a poetas y escritoras underground, gente que escribe por el amor a escribir. Si vives en Granada o Bilbao, anímate y participa. Y si no es así, si vives en cualquier otra parte, mándanos tus textos o locuciones. Ponte en contacto con nosotras escribiendo a nuestro correo, elcantodelatripulacion@riseup.net. Traducine presenta Literatura envenenada, con guión de Patricia Rodríguez. Y con las voces, por orden de intervención, de Marta Baonza Jerez como Miss Bradley, Pablo Alamá como Mr. Aldrich, Elena Jiménez como Miss Marshall, Laura Fernández como Agatha Christie e Inés Alba como Rosalind. Grabado en Algo Contigo Estudio. Música, Iván Ruiz Serrano. Montaje y efectos sonoros, Richie. Es impresionante el lugar. En plena naturaleza. No me extraña que Agatha eligiera esta casa para pasar sus vacaciones y escribir. En efecto, Agatha nació y creció en Torquay, un pueblo muy cercano. Conocía esta casa. Es muy grande. Es victoriana. Es preciosa. No, señorita. Es de estilo georgiano. Agatha la compró en 1948, cuando ya era una novelista de renombre. Y aquí se aísla de la vida pública. Es muy celosa de su intimidad, ¿sabe? ¿Qué me va a contar? Lo que me ha costado conseguir la entrevista. Ya estamos llegando. Miss Marshall, esta es Miss Bradley, periodista de la BBC. Buenas tardes. Adelante, Miss Bradley. ¿Qué le ha parecido el entorno de la finca? ¡Ah, oh, el río! Es todo tan hermoso. Las colinas, los rojos acantilados de la Riviera Inglesa... Miss Marshall, creo que nuestra invitada querrá comenzar cuanto antes con la entrevista. ¿No es así? Sí. Claro. Por supuesto. Déjeme su abrigo, señorita. Mr. Aldrich le acompañará a la biblioteca. Allí la recibirá Agatha. Agatha, sentimos interrumpirla. Esta es Miss Bradley, de la BBC. Agatha estudió piano, canto y danza en París. Solo toca el piano cuando no hay desconocidos. Miss Agatha, es un placer conocerla en persona. He leído tantas novelas suyas. Como le comenté, estamos haciendo una serie de programas sobre mujeres científicas y de qué manera la ciencia se ve reflejada a través de la literatura. Usted es conocida por sus obras literarias, pero apenas lo es por su faceta de farmacéutica y creo... Miss Bradley, tome asiento, por favor, y comencemos. Mis 84 años hacen que me canse más aún de lo normal. Sí, sí, claro. Buscaré... Mr. Aldrich, dígale a mi hija que baje y que Miss Marshall nos traiga un aperitivo, algo para beber. Y quédense. Mejor si estamos todos juntos. Bien. Comienzo con la entrevista. Voy a grabarla si no le importa. Sí, me importa. No me gusta cómo suena mi voz en las grabaciones. Escriba. Es el mejor ejercicio para el cerebro. De acuerdo. Comencemos. Hola, mamá. Aquí estoy. ¿Necesitas algo? Hola, hija. Sí, que te quedes junto a nosotras. Nos va a entrevistar esta señorita tan amable. Aquí estamos y traigo el aperitivo. Té helado para todos. Comience, Miss Bradley. Eso intento. Bien, desde el principio. ¿Cómo comenzó su afición a usar venenos para asesinar en sus obras? En la Primera Guerra Mundial fue voluntaria en el hospital de Torquay. ¿Trabajó voluntariamente como enfermera? Realicé el examen para poder ejercer de auxiliar de farmacia en el año... Fue durante la Segunda Guerra Mundial, mamá. Sí, hija. Así pude aplicar todos mis conocimientos y plasmarlos en mis obras. Fueron muchas las horas mientras dispensaba medicamentos y elaboraba fórmulas. Así que comencé a escribir sobre venenos, siempre con ellos. Y vio la luz el misterioso caso de Stiles, mi primera obra. Y claro, allí se envenenaba. Obra que, por cierto, fue revisada por The Pharmaceutical Journal. Algo que la satisfizo enormemente. ¿Verdad, mamá? El veneno es el arma predilecta de las mujeres. Pero yo atribuí prácticamente las mismas muertes asociadas a arma como a las ocasionadas por veneno. Intercambié los usos y modos entre hombres y mujeres. Igualdad de oportunidades. Mi madre escribió 66 novelas policíacas y la policía ha tenido en sus obras la referencia para resolver algún caso difícil. En Cianuro Espumoso, el veneno rápido que estrangula como una garra procede de semillas del género de los prunus, del ciruelo a los almendros. En Cita con la muerte, la sentencia letal la firma la dedalera o digitalis purpúrea, con esas traicioneras campanitas moradas que atacan directamente al corazón. En Los Cuatro Grandes, el culpable es el jazmín amarillo, o gelsenium, que hace ver doble y ataca el sistema nervioso, en responsabilidad compartida con la belladona, que causa alucinaciones y delirios. La aconitina en El tren de las 4:50, la taxina en Un puñado de centeno, o la nicotiana de la familia de las solanáceas en Tragedia en tres actos. Pero para morir plácidamente... Yo elegiría, sin duda, la morfina, que te lleva directamente al coma. Lo más parecido a morir durmiendo. Pareciera tener sueño, Miss Bradley. La veo algo somnolienta. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Yo... ¡Ah! Se han ido los plomos otra vez. Esta casa necesita una revisión eléctrica. Pero, ¿dónde está Miss Bradley? ¡Qué gente más rara! Bueno, jugamos una partida de bridge. Ya volvemos a ser cuatro. Sí. Bueno, ¿jugamos entonces? Vale, ya. Voy a buscar las cartas. Creo que es fuera. Sí, mejor. ¿Has escuchado Literatura envenenada? Con guión de Patricia Rodríguez. Y con las voces, por orden de intervención, de Marta Baonza Jerez como Miss Bradley, Pablo Alamá como Mr. Aldrich, Elena Jiménez como Miss Marshall, Laura Fernández como Agatha Christie e Inés Alba como Rosalind. Grabado en Algo Contigo Estudio. Música, Iván Ruiz Serrano. Montaje y efectos sonoros, Richie. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Recorriendo sin clara intención el vehículo que habito, he encontrado un hilo. Hay un hilo en el centro de mi pecho y tirando de él, observo cómo comienzo a plegarme. Mi cabeza se acerca a mis pies, mi tronco se arruga como un globo de helio viejo. Sigo tirando, voy a darme la vuelta. Me doy la vuelta para que todo lo importante quede visible. Tiendo las bragas de dormir con la regla en el recibidor de la casa. Mis pulmones serán mis pechos. Mis ovarios tendrán todo el espacio para retorcerse cuando duelan. No serán implícitos nunca más. El miedo vertebral de mi columna será también evidente, así como el enojo de mi hígado, la alegría de mis tripas y el ritmo sosegado de mis palpitaciones. Voy a darme la vuelta y exhibir mis vísceras como si de mi documento de identidad se tratara. Y quien quiera abrazarme, que se manche. Al carajo con las identidades asépticas. Del revés, por Caracola Uróbora. El canto de la tripulación, una balsa a la deriva. Voy a leer un fragmento de un fanzine reeditado de un libro de Jane Wallace que se llama Masturbación, proceso contra la culpabilidad de las mujeres. Entonces es un texto en el que recoge varias reseñas de mujeres, de amigas que hablan de su masturbación, de cómo empezaron a masturbarse, y este es un texto en el que habla de cómo fue su primera masturbación que ella recuerde. ¿Cómo me empecé a masturbar? La primera vez que me masturbé creo que tenía 4 o 5 años y no era realmente consciente de lo que estaba haciendo. Me habían metido en la habitación para la aborrecida siesta de la tarde. La niñera se había asegurado incluso de que estaba metida en la cama antes de cerrar la puerta, haciendo oídos sordos a mi petición de permiso para ir al baño. Ya conocía todos mis trucos. Todo empezó con la necesidad de hacer pipí. Estaba yo en la cama, con una hora por delante. Sentía de tal forma la necesidad de orinar que acabé apretando mi mano entre las piernas a fin de aliviar la urgencia. Recuerdo exactamente cómo lo hice. Apretando el labio exterior derecho contra la uretra. Al principio me ayudó, pero al volverme las ganas, moví los dedos en círculo para encontrar una posición mejor y apreté fuertemente. Pero entonces la necesidad de orinar cedió ante una nueva sensación. Estaba acostada sobre mi estómago y recuerdo que movía mis piernas lentamente a modo de tijeras. Era agradable. Continué frotando fuertemente entre mis piernas un poco como si se amasara, lentamente. La nueva sensación fue subiendo poco a poco, respiraba y aspiraba, de acuerdo al ritmo de mis piernas. Al principio todo era muy accidental. La sensación se hizo más y más intensa. Luego llegó el momento, justo antes de la liberación, como el momento en el que nos sentamos en el váter cuando la necesidad se hace más urgente. Paré de frotarme, para dejarlo ir como el chorro de orina. Pero ante mi asombro y alivio, la cama no se mojó. Estaba perpleja y maravillada, incluso conseguí adormecerme después, de lo cual raramente hacía. Y de esta forma descubrí una manera de divertirme durante estas horribles siestas. No recuerdo exactamente, pero estoy bastante segura de que me masturbaba frecuentemente. Mi siguiente recuerdo explícito es de la niñera abriendo la puerta antes de tiempo y retirando las sábanas para despertarme. Me había dormido sin mis bragas después de masturbarme. Se rió y me preguntó si había estado soñando que iba al baño. Rápidamente le respondí que sí. ¿Cómo hubiera podido explicarle a ella lo que había estado haciendo si ni yo misma lo entendía? Después de eso fui más cuidadosa con mis bragas. Mi madre nos había reñido a mis hermanos y a mí por tocarnos ahí abajo. Lo consideraba dentro de la misma categoría que hurgarse la nariz o echarse un pedo. También tenía la vaga sensación de no querer que ella descubriera mi nuevo juego. Parecía estar hecho para momentos íntimos. Una vez, sin embargo, me asaltaron las ganas mientras estaba en la sala con mi madre sentada al lado. Y así, sin pensarlo más, puse mi mano dentro de mis bragas y empecé a frotar. Finalmente, mi madre se dio la vuelta y me vio. Abalanzándose, tiró de mi mano ofensiva y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Por desgracia, no me creyó cuando le dije nada. Me dijo que frotarse era sucio y que si continuaba haciéndolo, me llevaría al doctor. Me pregunté qué es lo que andaba mal. Odiaba las visitas al doctor, pero no por ello dejé de frotarme. No mucho tiempo después, mi madre me descubrió de nuevo al entrar de repente en mi habitación. Dijo que iba a llamar a la policía y fue hacia el teléfono y empezó a marcar. Corrí a ella llorando, pidiéndole por favor que no lo hiciera. Recuerdo que la cárcel me aterrorizaba porque echaría de menos mi hogar. Después de esto, traté de no masturbarme más, pero finalmente la amenaza se hizo débil, sin importancia, comparada con el placer del orgasmo. Simplemente, aprendí a ser más cuidadosa. Pronto me convertí en una experimentada y audaz masturbadora. Aprendí a hacerlo con el mínimo ruido y movimientos, y prácticamente en cualquier posición. Me masturbaba mientras mis padres estaban sentados de espaldas leyendo el periódico. Me masturbaba sentada en el váter mientras mi madre me hablaba por detrás de la puerta. Me era difícil mantener la misma voz al llegar al orgasmo. Me masturbaba mirando la televisión. Una vez mi madre vio que mis pantalones estaban arrugados por la zona genital y al instante me acusó de haberme estado frotando. Pero ya entonces era suficiente experta para negarlo como quien no quiere la cosa. Otra vez me escondí debajo de mi cama mientras mi madre me buscaba y mientras me llamaba asomando la cabeza. Rápidamente me masturbé, en silencio y sin ser descubierta. Fue emocionante. Aunque me petrificaba la idea de que pudiera descubrirme, el miedo parecía aumentar la intensidad del orgasmo. Cuando estaba en primer grado, durante un examen, me masturbé estando sentada en mi pupitre, frotándome los muslos. Miré nerviosamente a mi alrededor, al terminar, para comprobar si alguien se había dado cuenta. Nadie había siquiera levantado la vista. Continué con el examen. El canto de la tripulación. Una mesa rectangular, unas cuantas voces y varios vasos de agua que esperemos que no se derramen. Como cada tarde, la abuela Manuela se sentaba en el mismo banco de la plazuela. Sacaba migas de cariño de los bolsillos. Los primeros en llegar eran los gorriones, las tórtolas, se asomaban los mirlos. Después, por los rincones, como ratones, aparecían los niños. Manuela sonreía al público ansioso. Nadie quería perder ojo. Como cada tarde, Manuela se sentaba en el mismo banco de la plazuela. Abría su cesta y un travieso torbellino hacía trinar a los pájaros y reír a los niños. Aquella tarde sacó un rastrillo, por sombrero se puso un cubo y con una pala sirvió para todos una ronda de uvas pasas. Pasaba por cada niño y a cada paso las pasas se convertían en dunas, en playas, en orillas de marea baja, en juguetonas olas saltando a la comba. De repente, un cangrejo le echa una carrera a una tortuga y no gana ninguna. Una, dos y tres caracolas y 100 pies. Se convertirá ahora mismo en piedra quien no diga su nombre al revés. Caracolas y 100 pies. A la de una, a la de dos y a la de tres. Los niños y niñas riendo balbuceaban dialectos de otros tiempos. Como cada tarde, Manuela se sentaba en el mismo banco de la plazuela. Su boca de concha abría y de lo más profundo de su ser, palabras de nácar como perlas nacían. Y algunas letras, las más locas, jugaban al pilla-pilla con delfines y focas. De repente, una palabra se quedó varada en la orilla y de puntillas, porque era muy tímida, se convirtió en un castillo de esos de arena y puente levadizo con un foso llenito de cocodrilos. En la plazuela, convertida en reino de arena, los niños proclamaron a Manuela su gran reina. Ella levantó la pala y el rastrillo y con el poder de las mareas convirtió a los niños en caballitos de mar y en estrellas. Entre carcajadas, cuando nadie lo esperaba, del cielo de su boca salió volando una gaviota, una tormenta y un pirata que los miraba sin un ojo y con ocho patas. ¡Es Pulpo Pedo! ¡Es Pulpo Pedo! ¡Y viene a robarnos los sueños! ¡Oh! Caían rayos, el viento soplaba y soplaba cada vez más fuerte. Todos corrieron a esconderse bajo el banco al lado de la fuente. Estaban siendo atacados por el terrible Pulpo Pedo. Un ladrón muy conocido y un poco podrido. Con sus tentáculos ofrece caricias rociadas de avaricia. Extiende sus extremidades y sin darte ni cuenta hace suyo todo lo tuyo. Es muy chulo. ¡Qué pulpo tan capullo! Como cada tarde, Manuela se sentaba en el mismo banco de la plazuela. Aquella tarde, junto a la fuente, trazaron planes valientes y entre todos decidieron que tenían que unir sus fuerzas y luchar cantando contra el malvado ladrón avaro. Tenían que rodearlo. Corriendo, hicieron un corro y cantaron al unísono en diferentes tonos. Pulpo Pedo, Pulpo Pedo, no nos gusta ya tu juego. Pulpo Pedo, Pulpo Pedo, no nos gusta ya tu juego. Pulpo Pedo, Pulpo Pedo, lo importante no es dinero. Pulpo Pedo, Pulpo Pedo, lo importante no es dinero. Pulpo Pedo, Pulpo Pedo, yo soy rica porque juego. Pulpo Pedo, Pulpo Pedo, yo soy rica porque juego. Pulpo Pedo, Pulpo Pedo, jamás nos robarás los sueños. Como cada tarde, brillaba el sol en la plazuela y los amigos de Manuela danzaban al corro, cantaban, se divertían. Vicente trajo pan con aceite, Onofre el pillín un gofre, Cristina un par de mandarinas y Violeta solo media galleta. Como cada tarde, Manuela se sienta en el mismo banco de la plazuela y sueña. Hemos escuchado el relato titulado Manuela y el rastrillo, o la historia del terrible Pulpo Pedo. Escrito e interpretado por Angie Amaya.